asientos adornada la ocasión. Adelante van los novios, más atrás el acordeón. Ya se ve la polvadera de los carros en procesión. Ahora ya se escuchan tiros y además del acordeón. Entre Río tiene monzas de pelo como trigal, los ojos color del cielo de los mozos ni que hablar. Entre Río tiene monzas de pelo como trigal, los ojos color del cielo de los mozos ni que hablar. Otra vueltita, vamos todavía, eso sí, venga. Esa es la tradición. Debajo los paraizales y si llueve en el galpón. El zapato de la novia el padrino ha de cuidar. Cada vez que se lo roben ya lo sabe que pagar. Entre Río tiene mozas de pelo